Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más a Voces del Misterio, aquí en la 91.6, en Radio Sevilla Fútbol Club, que es como a mi amigo José Minero le gusta que se llame a esta cadena. Pues aquí estamos un viernes más, preparados para llevarle todo lo que tiene de noticiable el mundo del misterio, con el mejor equipo que este programa se puede permitir. En este caso, los mejores del misterio en nuestra comunidad autónoma, porque tenemos en esta mesa nada más y nada menos que a Jesús García, el codirector del programa. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a toda la audiencia de este programa Voces del Misterio. Un viernes más, en otros días en la redifusión, esos días que correspondan a aquellas emisoras. Esta gran revista radiofónica, como tú bien dices, pues hoy trae un contenido muy especial y del cual pues esperamos que todos los que nos gusta el misterio disfrutemos de ello. David, que hoy va a inaugurar sección que nos va a estar acompañando, pues, cada vez que se asome a explicarnos esos objetos imposibles. David, así ¿qué es. Tal? Buenas noches, José Manuel, buenas noches a toda la audiencia. Y, como bien dices, objetos imposibles. Vamos a abrir esta sección, que yo creo que va a ser interesantísimo para todo el mundo. Ahora me vas a hablar más de ese tema. Apolo, José Apolo. Buenas noches, compañeros. El pasajero. ¿Cómo va el grupo? ¿Cómo van las canciones? ¿Cómo va tu gira? ¿Cómo va tu vida musical? Mi gira todavía no. La vida musical es muy complicada. Complicada, ¿verdad? Estamos en plena vorágine que, no sé, creo que... ¿Dónde podemos encontrar al grupo? Pues en Facebook está el grupo que se llama Los Pasajeros Music. Estaba cogido Los Pasajeros. Y después el que lo quiera escuchar, pues hay una página web que se llama el Bandcamp. Y ahí, pues Los Pasajeros Bandcamp, pues ahí. Esa es la primera vertiente de nuestro compañero José Apolo. La segunda es que ama el misterio. Totalmente. Y sobre todo la sangre. Y no es que sea donante, no. Lo que le ocurre es que le van los temas sanguinolientos. Pues hoy no traigo sangre. ¿Hoy no trae sangre? No. Pero además un detalle es que viene con un uniforme, viene uniformado, como casi siempre. Como americano, de la USAF, ¿no? Efectivamente, la USAF. Y nos ha regalado una cajita, la cual hemos abierto, y dentro tiene una píldora curiosa. Yo no la tomo. Yo tampoco, por lo que pueda pasar. Hasta que no lo escuche, a lo mejor después de oírlo, quién sabe si me la tomo o no. ¿De qué nos hablas hoy, José? Pues voy a hablar del proyecto Vanderbilt y el proyecto Sunshine. Bien, bien, me suena. Ya de entrada me suena. Pero dejo que me sorprenda. Y nuestra compañera Ana Garrido, que de un momento a otro también hará su aparición estelar en este programa y que nos va a hablar de las energías. Sí, de las corrientes telúricas y también de una formación en concreto que puede ser muy llamativa en cuanto a esa sensación que se tiene en ese lugar y con esa característica en definitiva. ¿Cuántos monumentos, cuántos edificios, Jesús, hay que están enclavados sobre corrientes telúricas, lugares que se le llaman lugares de poder, efectivamente, como las catedrales, como los templos, y que, fíjate que viene de una tradición antigua, y cuando uno está allá adentro, pues escucha a esos sonidos de la tierra y también carga las pilas en este caso vitales. Pues ese es el contenido del primer bloque del programa. En el segundo vamos a hacer el homenaje que venimos realizando durante toda esta temporada a la figura de Fernando Jiménez del Oso, con la lectura de las editoriales de aquellas míticas, y digo yo, nuestra compañera Sara Vargas, que nos va a hablar del módulo C6 de Córdoba, el módulo C6, que no es el circular 6 que da la vuelta por Córdoba, sino que en este caso es, se lo digo mirando a David, porque sí, él me dijo que él cogía el C2 que te dejaba la Macarena, pero no, en este caso es el módulo C6. Hablamos también de conspiraciones con los integrantes del grupo Enigma 5 y finalmente hablamos de misterios de Extremadura. Es el contenido de esta propuesta digital, de esta propuesta sonora, de esta revista, al fin y al cabo, que va a comenzar a pasar sus páginas en este momento, aquí, en el 91.6, en Voces del Misterio. Objetos imposibles. Objetos imposibles que hay repartidos por todo el globo y que quizás, quién sabe, sean vestigios de otra humanidad, puede, sean simplemente muestras de una cultura avanzada que en nuestra incomprensión de ese objeto lo hemos tildado de objeto imposible, de OPAR, y que OPAR no solo son esos objetos, también hay construcciones imposibles, también hay lienzos imposibles, también, al fin y al cabo, todo lo que se da en una cultura, en todas sus expresiones artísticas o de útiles, puede ser un OPAR, siempre y cuando no comprendamos el sentido que tiene. De eso vamos a hablar las próximas semanas en una serie que inauguras precisamente hoy, David. Así es, porque, como bien dice José Manuel, objetos imposibles pueden ser bien cualquier elemento pequeñito, podríamos tener ese famoso tornillo que se encontraba metido en esa piedra, pero también podemos hablar de construcciones e incluso de ciudades completas. Así que la verdad es que vamos a hacer un recorrido no solamente por estos objetos, no solamente por estas ciudades, por estas construcciones, sino además por todo el mundo, porque es que tenemos objetos de este tipo a lo ancho y largo de todo el planeta. David, quizás las zonas, yo te diría, donde ubicamos hoy día, a mí me gusta muy poco hacer esta diferenciación, primer mundo del tercer mundo, quizás en ese primer mundo es donde menos encontramos. Quizás, pero también hay algunos, ¿eh? Porque Stonehenge, dime tú a mí. Una de las mecas, uno de los santuarios. Así, ¿verdad? Es. Pero ¿A dónde nos vas a llevar? Pues mira, un repaso, vamos a hablar, por ejemplo, hoy vamos a hablar de las esferas de Costa Rica, vamos a ir al Caribe, pero vamos a alrededor de todo el mundo, vamos a realizar visitas y vamos a ver, por ejemplo, en Perú, como vamos a visitar Machu Picchu, por ejemplo, o nos vamos a ir a la frontera con Bolivia, entre Perú y Bolivia, para ver esa ciudad de Tiahuanaco, esa ciudad del dios Viracocha, del dios Llorón, ¿no? Vamos a ir, por supuesto, a Stonehenge, como te he dicho, o vamos a ver también, por supuesto, esas calaveras de cristal en México, o vamos a ver, por supuesto, ese mecanismo de Antiquítera, o vamos a ver también esa famosa pila de Bagdad. Eso van a ser algunos de los elementos, pero, por supuesto, esos son simplemente pinceladas de ese viaje. ¿Me vas a contar lo bonito y lo feo? Lo bonito y lo feo, evidentemente. Lo real y lo feo. No, pero te digo esto, Jesús, lo vas a entender, porque a menudo los programas de misterio se cuenta solamente lo que tiene de misterioso, pero muchas veces se pierde la razón de la objetividad. Eso es cierto. Ahí te doy la razón. Y no tenemos que vender misterio, tenemos que vender la realidad de un objeto. Ahí sí. Así por es, eso sí. Le pregunto a David lo bonito y lo feo. Lo bonito y yo lo feo. Quiero saber lo bonito y lo feo. Lo bonito y lo feo. Vamos a hablar de lo que es real y lo que es la simplemente leyenda o simplemente aquello que se ha querido montar para ganar dinero con esos elementos, o con esas ciudades, o con esas construcciones. Y comenzamos hoy viajando nada más y nada menos que a una zona que a mí particularmente me fascina, Centroamérica, sí. La zona, en este caso caribeña, donde ubicamos un país hermoso, tropical, que es Costa Rica. Así es, porque en este lugar, cuando tú lo visitas, estamos acostumbrados, por supuesto, a visitar sus playas, a visitar pues todos sus cerros, o a visitar incluso hasta su selva. Pero quizás pasamos por alto uno de los mayores misterios que existen en la humanidad. Quizás también de los más desconocidos. Pero es que en este sitio, en Costa Rica, nos encontramos con lo que se llaman las esferas del cielo, que se conocen como las esferas del cielo. Las esferas de nadie, que también le llaman. Sí, sí, pero José Manuel, lo curioso de estas esferas es que las tenemos de todos los tamaños. Las tenemos esferas que pueden llegar a tener 4 metros de diámetro y que pesan 16 toneladas, ahí es nada, hasta esferas pequeñitas que pesan unos simples gramos y que tienen pues menos de 10 centímetros de diámetro. Por lo tanto, ¿qué significan estas esferas? ¿Para qué se hicieron estas esferas? Sobre todo, vamos a ir por parte y vamos a ir desgranando poco a poco qué son estas esferas. ¿Verdad? ¿Qué son? ¿Qué son estas esferas? Pues lo son... primero, David, ¿a qué época pertenecen? Pues están datadas aproximadamente hace 2000 años. Es decir, una cultura que nace, que tiene su ámbito de actuación en Centroamérica. Sí. Tenemos un poquito más al norte, en Norteamérica, tanto aztecas como mayas, que ya sé que son de épocas posteriores. Pero, ¿y se les ocurre hacer esas esferas? Porque son manufacturadas, evidentemente. ¿Qué son las esferas? Pues son rocas de granito, de esfera, son esféricos, pero completamente todas esféricas. ¿Todas son de granito? Todas son de granito. Todas son de granito. ¿Por trabajar el granito en la época? Es duro. Y aquí viene lo complicado para entender o para intentar darle una explicación a estas esferas. Porque, como tú bien dices, el granito es bastante duro. Hace 2000 años, ¿cómo o quién era capaz de realizar este tipo de obra esférica para tener, en algunos casos, una desviación en su esfericidad de tan solo un milímetro? En cuatro metros de diámetro, un solo milímetro se desvía. La circunferencia perfecta. Totalmente. Eso casi descarta la manufactura. Sí, totalmente. Y está lograda esa esfericidad a través de métodos abrasivos. ¿Cómo lo logran hacer? No existen marcas de herramientas. Aquí todavía llega más allá lo curioso. Porque más complicado. Porque no existen marcas de herramientas en ninguna. Es más, si tú intentas ahora mismo coger una piedra de granito pequeñita de 10 centímetros e intentas mordearla con cualquier herramienta, vas a ver que va a ser bastante complicado de que le des esa forma. Porque lo más normal es que alguna lasca salte y adiós la esfera. Sin embargo, ya digo, desde 4 metros hasta 10 centímetros. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos a lo largo y ancho de todo el país. De todo el país. O sea, no es decir que esté concentrado en un lugar concreto, no es decir que esté concentrado en una zona de la región o una región. No. La podemos encontrar desde Caldera hasta Alajuela, a Moín, San Isidoro, a Golfito. Es decir, está el norte, el sur, el este y el oeste del país. ¿Se limita solamente a Costa Rica? ¿O hay en Nicaragua? No. Hay... Existe unas esferas también. Todo lo que es el litoral pacífico de Sudamérica, sobre todo, también, bueno, hay que decir que también hay parte del Atlántico, porque hay unas esferas también en la parte del Brasil, que son también iguales que estas que te estoy comentando, pero no son tanta cantidad. No son las mismas cantidades concentradas igual que son en este país de Costa Rica. Sin embargo, es curioso que estas esferas de Costa Rica, cuando se ha hecho la investigación, se ha comprobado que quizás pueda tener una relación con estas bolas que existen, por ejemplo, en Brasil. Bien. Por lo tanto, tenemos... ¿Qué número estamos hablando aproximadamente? ¿Se ha hecho un censo? ¿Se ha llegado a contabilizar el número de esferas que tenemos? No hay una cantidad porque... verás, el problema que hay, al igual que pasa en todos los países del mundo, desgraciadamente, es que cuando algo nos estorba, lo quitamos del medio... bien llevándolo a otro punto o bien destruyéndolo. Por lo tanto, el censo que hay solamente son de grupos, en los cuales hay algunos grupos en los cuales hay entre 45 y 60 bolas. Hay un libro, a ti te sonará, David, de Erich von Däniken, sí, que se llama Recuerdos del Futuro. Uh-huh. Luego tiene una continuación con Regreso a las Estrellas, en el que, bueno, el autor suizo se hace inmensamente famoso al publicar aquel libro, uh-huh, en el que habla de esas esferas, y él decía, en una hipótesis que planteaba en el interior, en el desarrollo del mismo, que eso podían ser huellas de los dioses, en la teoría de la paleoastronáutica, ¿verdad? Uh-huh. Que de alguna forma sabes que es bastante conocida, bastante famosa. Pero también decía que esas esferas podían ser una especie de mapa. Sí, sí. Y es que si lo, es un mapa, pero es un mapa náutico. Es un mapa náutico. Cartas de navegación. Sí. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a trasladar, si te parece, primero a lo que es la primera investigación que se realiza sobre las bolas. Digo las bolas porque así también es conocido en uh-huh, Costa Rica. Estas esferas del cielo, curiosamente esferas del cielo y eso que estabas hablando antes, pues la primera investigación se realiza en 1930. Y es George Chittenden el que realiza esta primera investigación sobre las bolas, y tras el descubrimiento se lo comunica a Doris Stone, una científica que a lo largo de los primeros años de la década de los 40 pues las estudia bien a fondo. ¿Y qué es lo que encuentran? Pues mira, lo que encuentran es que estos grupos de esferas, de bolas, se encuentran alineadas, muchas de ellas, de tal forma que, oye, te da, curiosamente, direcciones siempre, todas confluyen en el centro. Todas confluyen en el centro. En el centro del país. Es como curioso. Si fuera un punto, un origen. Efectivamente. Algo que... Pero es el centro geográfico del país. El centro geográfico del país. Y a partir de ahí, dime, parten mí, todas. Sí, aquí viene lo primero. Y es que, ¿quién en aquella época, hace 2000 años, traza un centro geográfico exacto de un país? Para ello tienes que hacerlo desde las alturas. Eso te iba a decir. Tiene que ser mínimo vía satélite. Bien. Ese viene el primero de los detalles de las bolas, ¿no? Pero es que el segundo es que si nosotros prolongamos esas líneas hacia el exterior del país, hacia las costas, nos damos cuenta de que las líneas continuas nos llevan a lugares como Stonehenge, nos lleva a lugares como las Islas Canarias, nos lleva a lugares como Egipto, Rapa Nui, nos lleva a Rapa Nui, nos lleva, ¿no? Sí, porque supuestamente hace 2000 años los habitantes de Costa Rica no tenían contacto con los habitantes europeos. Dime algo, ¿hasta qué punto entra ahí la casualidad? Yo es que no creo en las casualidades, José Manuel. Yo creo en las causalidades. Porque tenemos una esfera, que me imagino que será la esfera originaria, ¿sí? La esfera, digamos, la que hace de sol, uh-huh, vamos a llamarlo de esa centro. Forma, y a partir de ahí puedes ir uniendo imaginariamente con líneas uh-huh, diferentes esferas que nos marcan un rumbo. Sí. Sí. ¿Y hasta qué punto entra ahí el azar? El azar, yo no creo en ese azar. Yo creo más bien en la causalidad. Y en la causalidad, en este caso, sería de que realmente sí existiera algún tipo de contacto, algún tipo de conocimiento de esa civilización que en aquel entonces, hace 2000 años, vivía en Costa Rica, con esas otras civilizaciones en otros puntos del planeta. ¿Se podría esto unir, David, a esa figura largamente esperada por las culturas precolombinas, uh-huh, que era la de Viracocha? La de Viracocha, la de Kukulcán, la de Quetzalcóatl. Pudiera ser. Date cuenta que en aquel entonces todos eran dioses. Eran dioses venidos de las estrellas, venidos del cielo. Divinidades. Eran divinidades. Y en algunos casos, como podía ser Kukulcán o Quetzalcóatl, eran divinidades aladas. Curiosamente, si nos vamos a los sumerios, también tienen esas divinidades aladas. Y si nos vamos a los egipcios, también las tienen. ¿Por qué tanta coincidencia en civilizaciones antiguas, en todo este tipo de descripciones de esos seres ancestrales? ¿Y por qué es tanta coincidencia de estas civilizaciones antiguas en su tipo de construcción? Como pueden ser las pirámides. Uh-huh. Es verdad. Es mucha casualidad. Es más, ya no solo eso, sino que viajas, por ejemplo, a China, y en China también se ha demostrado la existencia de pirámides. Efectivamente. Te vas a... Esto es un poco más arriesgado hacer esta afirmación, pero te vas a la zona de Serbia, sí, y se afirma, yo lo cuestiono todavía un poco, que en Serbia también tenemos pirámides. Sí. En Güímar, Tenerife, están las famosas pirámides de Güímar. Es decir, qué extraño poder, qué extraña atracción despertaba esa forma piramidal, ¿verdad? Así es. Dice algunos investigadores que son simplemente centros de energía, puntos de energía. De hecho, hace muy poco se ha publicado de la Gran Pirámide, que tenía centros o puntos energéticos dentro de la misma. Sí, muones. Creo que la habían, creo que la habían calificado. Sí, efectivamente, sí, sí. Entonces, ¿podría ser ese tipo de construcción lugares energéticos, puntos energéticos? A mí me da que pensar también que quizás Nikola Tesla, en uno de sus grandes inventos, como era esa famosa torre de energía, se basara quizás en las pirámides. Se basara quizás en las pirámides, ¿por qué no? ¿Por qué no? Cuéntame más cosas de las esferas de Costa Rica, David. Pues mira, hay que decir que las esferas de Costa Rica, evidentemente, al igual que todo este tipo de objetos y todo este tipo de construcciones, pues tiene también sus detractores. Y hay quien ha dicho que las esferas de Costa Rica eran del siglo XVI. ¿Pueden ser del siglo XVI? Es una locura. Tiene que tener, verá, aunque no es datable porque no tienen restos orgánicos, si es verdad que la pátina vegetal que la recubre no te puede dar una pista de la edad, ¿no? Puede dar una pista, pero muy muy vaga, además, porque son lecturas que tienen que ver mucho con las condiciones climáticas, con los posibles cambios climáticos, incluso con el electromagnetismo, que también influye en la planta. O sea que es un dato poco exacto. Pero no solamente eso, no solamente eso. Veréis, hay cierta cantidad de esferas, por eso he dicho al principio de que no existe todavía una catalogación de todas ellas, que se encuentran ahora mismo o se han encontrado enterradas. Los sustratos no mienten. Claro, y los sustratos tienen una antigüedad. Y esos sustratos, las piedras, se han encontrado precisamente en la época de hace aproximadamente unos 2.000 años. Claro. Que no los podemos encontrar aquí. Con un caso de piedras de Ica. Hombre, encontrarnos con esferas que sean falsas, si es que es tu pregunta en este caso, pues posiblemente no todas las esferas que nos encontremos en Costa Rica sean esferas recientes. Pero aquí hay esferas que son realmente sorprendentes porque en granito. Aparte de eso, este grado de esferidad, claro, que tiene. Eso es lo que yo iba a preguntar. No sé si se sabe o si lo has comentado el grado de perfección en cuanto al. Lo he comentado. Lo has comentado. Pero repite el dato. Es la diferencia, la diferencia máxima que existe es de un milímetro en 4 metros de diámetro. Bien. Teniendo en cuenta las condiciones climáticas por las cuales ha tenido que soportar la piedra, ese milímetro es incluso menos de lo que se podría deducir de la cantidad de viento y agua que ha horadado la parte exterior de la piedra, por muy dura que sea. Efectivamente. Pero es que, José Manuel, claro, nosotros estamos viendo aquí alguna fotografía que os he traído, nuestros oyentes pues lo podrán ver, por supuesto, en nuestro Facebook. A mí la que más me sorprende es esta que veis aquí. Hay una fotografía bastante redonda. Es una esfera que tiene 4 metros de diámetro. Esta es la más grande que existe. Es quizá la central, como tú bien decías, ese sol central. La cual, pues... ¿Más grande? Sí, sí. Además es la más pesada también, 16 toneladas. Porque a mí también me gustaría saber cómo se trasladó desde la cantera donde se hicieron estas... ¿Robándolo? Sí, claro. Bueno, ¿Y cómo se talló con esa con un palo esférica? Porque todavía las líneas rectas, en el tema de las pirámides, todavía podrías decir, vale, bueno, hay disposición para poder hacerlo, pero una esfera perfecta... No solamente a eso. A ver si un día se hace. Efectivamente, pero no solamente eso, Jesús. Es lo que comentaba también antes, ¿no? Es decir, una esfera en granito que no tenga trazas de herramientas con las que fabricar. Claro. ¿Cómo? ¿Cuánto se puede tardar hoy en hacer una esfera de ese tipo? Uf, una barbaridad. Una barbaridad. Y estamos hablando con nuestra tecnología. Con nuestra tecnología. Pues podríamos tardar quizás unos 2 meses, 2-3 meses. con nuestra tecnología. ¿Cuánto tardaron en hacerla? No se sabe, porque es que no se sabe quién la ha hecho. ¿Las caras están perfectamente pulidas o...? Completamente. ¿Está en basto? A ver, actualmente están bastas. Claro, por la degradación de los elementos. Actualmente están bastas, pero lo que se piensa es que en su época eran completamente pulidas. ¿Cómo se pule el granito en aquella época? Y la cuestión es, ¿para qué? Esa es la gran pregunta, claro. Polo. Precisamente has dado justo en la clave y con lo que, bueno, quería llegar, ¿no? Y es... ¿Para qué se hicieron? A mí se me ocurre una... No sé si los investigadores han tenido en cuenta esto. No sé si... Veráis, lo que pasa un poco con las figuras de Nazca. Uh-huh. No sé si desde una posición cenital suficientemente alta y marcando los puntos de las esferas podría corresponder a un sistema solar. No. Es lo que comentábamos antes. Es extraño tener esferas desde 4 metros de diámetro hasta 10 centímetros, como digo. Esa diferencia es brutal, ¿no? Pero lo que comentaba antes, y es que forman una línea recta que va a un centro concreto, que es esta esfera gigantesca, uh-huh. y a partir de ahí, que es el centro, además, ya digo, geográfico del país, sí. y de ahí parte hacia lugares de poder, como conocemos. Sí. Stonehenge, vuelvo sí. a repetir, lo que es el Cairo, sí. Las pirámides Giza, sí. de Giza, sí. o incluso Rapa Nui. Sí. Son cartas de navegación. Realmente son cartas de navegación, porque siguen esas líneas rectas. Si claro. nosotros prolongásemos la línea... La disposición es rectilínea. Sí. Y si las prolongamos... Sí, sí, de las esferas son rectilíneas. Si las prolongamos, llegaríamos a esos lugares. ¿Todas marcan un punto? Todas marcan un punto. ¿Y todas un punto...? Todos son lugares de poder. Todos son lugares de poder. Todos. Curiosamente, todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay líneas que te llevan al país vecino, como es México, a ciudades como Chichen Itza o Teotihuacán. Hay también quien te marca precisamente a Tiahuanaco. O hay quien te marca, como digo, a Rapa Nui. O lugares tan distantes como es las pirámides de Giza. Vuelvo a repetir, si no se conocía esa civilización que vivía en Costa Rica hace 2000 años, no se conocían con los egipcios, ¿cómo es casualidad que llegasen hasta allí, justo hasta allí? No es casualidad. Mucha casualidad sería eso. Pero es que es más, ¿también es casualidad que llegue justo a las Islas Canarias? ¿También es casualidad que llegue a Stonehenge? Son muchas casualidades juntas. ¿A quién se le atribuye las piedras? Pues se le atribuye a una civilización que existía en Costa Rica y que llegó a desaparecer y no se sabe el porqué. ¿Tenía tampoco. Nombre? No. No tenía nombre. No se le ha dado nombre. Se sabe que la cultura existió, pero... Se sabe porque está. La obra está ahí, al igual que pasa con las cabezas famosas de la Isla de Pascua. Sí, lo que son los Rapa Nui, precisamente. O como pasaba precisamente con los Olmecas, con sus grandes cabezas. Que, bueno, se sabe precisamente... Otro gran misterio, ¿no? Otro gran misterio, porque es lo único que se conoce de los Olmecas. Sobre todo por los rasgos. Sí, esos rasgos negroides. Los rasgos que, la verdad, impactan, chocan. Pues sí, pero son tantos... Y ya lo vamos a ir viendo a lo largo de esta serie que vamos a realizar de objetos imposibles. Son tantos los datos que nos da a pensar de que siglos atrás, milenios atrás, pudo existir otra civilización mucho más desarrollada que la que actualmente... en la que actualmente nosotros vivimos, que quizás sus obras las estamos descubriendo ahora. ¿Para qué se hicieron? No lo sabemos, pero ahí están. Hay un libro, compañero, que se llama Existió otra humanidad, que bueno, se centra simplemente en todo lo que es Ica, ¿verdad? Sí. Las piedras de Ica. Pero cuando uno ve este tipo de ejemplos que nos ha traído hoy, realmente no es que lo piense, es que casi lo afirma, ¿verdad? Realmente existió o debió de existir, sí, otra humanidad. Sí, porque además es que, como te digo, José Manuel, esas esferas están en Costa Rica, pero existen en Brasil, existen en México, existen en Panamá. En Puerto Rico. Existen en Puerto Rico, existen en Guatemala. ¿Por qué? ¿Para qué? Misterio que nos deja nuestro compañero David. ¿Algo más, David, en torno a todo esto? Pues emplazaros para la siguiente, porque si esto te ha gustado, pues estoy ahora mismo entre dos sitios. Posiblemente nos vayamos a precisamente hablar de esas cabezas gigantescas como son los Rapa Nui. Magnífico. magnífico tema. Uh-huh. Un misterio que nos deja, David, abierto, planteado, pro, contra, a favor, en contra también, de lo que son estas maravillosas, prodigiosas esferas de Costa Rica, las esferas de nadie, que se pueden encontrar diseminadas por todo el país. Su fin último, un misterio. El fin del misterio, precisamente, posibles cartas náuticas, qué bonito sería. Posiblemente. Las esferas de nadie, hoy aquí, en los OPARS, los objetos imposibles, de José David Flores. Y de Costa Rica, de lugares donde hay unas esferas perdidas y unas esferas que causan el asombro de todo aquel que los ve, nos vamos a trasladar a otro misterio. Pasamos la página de esta revista digital y es en este caso la autora del siguiente artículo la que nos lo va a desarrollar, Ana Garrido, que nos trae un tema del que posiblemente todos hemos escuchado hablar, pero cuyo origen no nos es tan conocido. De hecho, si decimos que vamos a hablar de cruces Hartmann, pues no serán muchos los que realmente saben a lo que nos estamos refiriendo. Sin embargo, términos como el Feng Shui, que van poco a poco formando parte de nuestro día a día, popularizándose con relativa facilidad, aunque, los muebles, ¿no? Exactamente. Aunque la mayoría de la gente, de las personas, no sepan exactamente cuál es el punto de partida de este tipo de teorías sobre el fundamento de las cosas. Así pues, de eso hablamos esta noche con nuestra compañera Ana Garrido. Ana, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Cruces Hartmann. Sí, efectivamente. Fíjate, muchas veces asimilamos remedios que escuchamos por ahí en internet, vemos por internet, que si lo escuchamos a un conocido, a un familiar, a un vecino, para mejorar la energía del ambiente de nuestra casa, y le hacemos caso sin saber cuál es el origen de este tipo de prácticas. Lo primero, Jesús. Sí. Eso sí funciona, ¿verdad? El Feng Shui, sí. Pero tú lo afirmas así, te sí, casan sí, ancho. Sí, sí, me casan ancho. Y me lo tengo que creer. Es una cultura, es prácticamente una cultura japonesa de la fusión entre el devenir diario y la madre naturaleza. Pero que tú pongas una maceta en esa esquina y la pongas en aquella mejor, yo no veo que... No sé, desde el planteamiento profano y tal vez lo que estoy diciendo es una barbaridad, Jesús. Es cierto que el Feng Shui se ha popularizado en exceso y hay algunas aberraciones. El Feng Shui consiste en hacer desde cero, crear una construcción dispuesta de una determinada manera en un lugar concreto y rodeado de una serie de elementos. Y hacer la construcción conforme a una serie de normas, pero desde cero. Hay empresas en Japón que cuando van a cambiar la sede, eligen el lugar exacto con respecto al Feng Shui. Y son empresas que la verdad tienen una evolución económica muy buena. Te hago otra pregunta. Venga. ¿Tú lo haces en tu casa? Sí. ¿Y tú te crees que con tres niños no, tú puedes tener Feng Shui en tu casa? Espera. Un momento. Es cierto que cuando tiene una serie de elementos que los pone a una cierta disposición... ¿Apolo? A mí el Feng Shui se me fue corriendo con ello. Vamos a ver. Es cierto que cuando utiliza ciertos elementos en una determinada disposición, provoca en nosotros una serie de cambios, los cuales también nos afecta como animales que somos. Hay que decir que sí, que cualquier cambio que afecta en el macrocosmos, a cualquier tipo de alineación planetaria o cualquier elemento del universo, también afecta a nivel personal, a nivel humano, como animales que somos. Exacto. Y nos afecta. Y eso está demostrado. Espero que en breve se pueda demostrar mucho mejor con el avance de la física cuántica. Ana. Será. Línea Hartmann, Feng Shui, remedio... Yo veo muchas veces a un vecino mío que tiene un sembradito de arena blanca y se pone a ararla en un sentido. Eso es relajación. Los jardines, es un silicato que absorbe una cierta cantidad de energía. Bueno, pues de eso vamos a hablar. De eso va la cosa, de las energías. Bien. Para entender un poco todo esto, que yo he expresado mis dudas abiertamente porque me ha dado la vena sincera. Bueno, pues quizá lo mejor para empezar es contar cómo funciona ese planeta de nuestra casa. Eso es. Bueno, pues es un punto de partida necesario. Hay que darse cuenta de que por su composición y por su situación, la Tierra, nuestro planeta, está sujeto a vibraciones y flujos electromagnéticos, ¿vale? Algunos provienen de su núcleo. La gravedad en sí misma es la mayor fuerza electromagnética a la que estamos sujetos, por ejemplo, aunque no seamos conscientes de ella. Así que, por un lado, esas fuerzas que emanan de la Tierra, y por otro que también se llaman fuerzas telúricas, importante, y por otra parte, la Tierra en sí recibe y refleja las ondas que le llegan desde el universo, generadas pues por distintos elementos que lo componen, estrellas, planetas, agujeros negros, y por supuesto pues ese permanente movimiento de deriva y expansión que todos ellos van llevando consigo, ¿no? Con los conocimientos que tenemos a día de hoy, no es difícil que nos demos cuenta de que, como toda onda, estos flujos energéticos se propagan formando líneas. Y tal y como nos recuerda últimamente la física, que tanto le gusta a Jesús, hay ondas que, además, se comportan como partículas y vibran. Física básica. La temperatura de una cosa depende de la intensidad de vibración de las partículas que componen dicha cosa. Estos tres puntos hay que tenerlos muy en la cabeza. Sí. Bueno, pues, en principio, los lugares en los que confluyen varias de estas líneas son denominados vórtices. Esos lugares de poder que muchos consideran propicios para la manifestación de la fenomenología paranormal. Aunque eso hay que tomarlo con cuidado. Ya sabemos que hay cositas que hay que cogerlas con pinzas, luego lo vamos a ir viendo. Lo que sí que está más o menos aceptado es la idea de que el flujo energético derivado de ambos orígenes que hemos citado se distribuye en forma de cuadrícula, y aunque parece ser que los antiguos vivían en total armonía con el entorno debido al conocimiento de estas líneas, pues es un concepto que ha ido tomando relevancia en el último siglo más o menos. Estos trazos han recibido muchos nombres desde la antigüedad. Ya los druidas hablaban de ellos y llamaban a esa energía de la tierra Wyvern. Pensaban que se deslizaba a través del suelo como si se tratase de una serpiente y le atribuían propiedades espirituales. Ellos las relacionaban con el recorrido también de las aguas subterráneas y las corrientes magmáticas que hoy sabemos que dan soporte a las placas tectónicas. Y bueno, pues también les achacaban el origen de la fecundidad de la tierra. Por eso marcaban los lugares de confluencia con edificaciones de alto contenido espiritual, pues piedras esféricas, hablamos de menhires, por ejemplo, dólmenes, y ubicaciones pues que al final acabarían por convertirse en centros ceremoniales. Entonces, por tanto, ¿es una concepción que viene de la antigüedad? Sí, claro, no es nada nuevo. El feng shui está muy de moda, pero de nuevo, tiene poco. Pues nada, fíjate, vamos a ver. Hoy en día no nos sorprende imaginar el globo terráqueo dividido en cuadritos. ¿Por qué? Pues porque a todos nos lo enseñaron los meridianos, los paralelos, ¿no? En el cole. Sí, claro. Bien. Bueno, pues en ese sentido los cruces de energía telúrica funcionan de una manera similar. Entonces, ¿serían distintas mallas? Efectivamente. Porque no son más de una. Ah, bien. Siempre va a ir en función de quién las haya descubierto. A su constatación se llega a base de pruebas de índole radiestésica. Entonces, hablamos, pues, nada menos que de 5 redes para empezar. 5 básicas. La red Hartmann, la red Curry, la malla Peiré, la malla Kuhn y la red de Whitman. Cada una de ellas se va a caracterizar por varios parámetros. Por una parte, lo que es la dirección del flujo energético. Sí. Por otra parte, la distancia entre líneas. Y por otra parte, el grosor de las mismas. Bien. Vale, digamos que establecen zonas alteradas. Hay quien, bueno, diferentes fuentes dicen que son como como radiaciones, ¿no? Lo diré, radiactivas. Sí. Vale, pero a mí me parece que hablar de radiactividad tan así sin anestesia puede asustar, ¿no? Entonces, bueno, tampoco creo que sea necesario. Bueno, por lo general, claro, por lo general, pues para medir su intensidad se van a utilizar las unidades bobis, ¿vale? Que se parecen a los Armstrongs. Vale. Son pues como una millonésima parte de milímetro, una cosa así. O sea, son unidades muy pequeñitas y lo que miden es la vibración, la frecuencia en la que están vibrando esas líneas. También, bueno, pues las redes Hartmann y Curry. Sí. Podemos decir que son especialmente patógenas. Digamos que son las dos más peligrosillas. ¿Ah, sí? Por decir así. Vaya. ¿Vale? La red Hartmann, o red H, se representa como una estructura de radiaciones que se elevan verticalmente del suelo hacia la estratosfera, como si fueran un muro de hormigón. ¿Vale? Bien, vale, vale. De una anchura de unos 21 centímetros, ¿vale? Y van en dirección norte y sur, cada 2 metros y medio, y en dirección este a oeste, cada 2 metros. Con lo cual tenemos rectángulos de 2,5 por 2 de lado. Bien. Ahí digamos que tenemos una zona libre de radiaciones. Ah, bien. ¿Vale? Bueno, bueno, mira. No está mal. Entonces, las mallas funcionan así, se superponen unas a otras, dejando huecos libres. ¿Vale? Es como si hiciéramos, no sé, como si partiéramos la esfera de la Tierra en trozos, sí, sí, sí, y dejáramos huecos con radiaciones y huecos sin radiaciones. Bien, vale. ¿Vale? Entendido. Bien. Entendido. Vale. Bueno, pues ocurre que las líneas de esta red tienen una intensidad y densidad variable, dependiendo de factores pues como la hora del día, los cambios atmosféricos, también la cantidad de electrodomésticos, por ejemplo, que tengamos en casa, ¿no? Si tenemos ordenadores funcionando, claro, en la zona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos lo consideran como el sistema nervioso de la Tierra. Como va cambiando en función de la hora del día, pues igual que nosotros, ¿no? Bien, se ensancha por la noche. Y dicen que eso puede ser pues por el influjo de la Luna. Ah. Vale, entonces, bueno. Sí, una influencia del resto de planetas que, bueno, en este caso nuestro satélite natural, que podría con su energía influir en esa energía, a su vez puede hacer una especie de torsión por esa ley de atracción y repulsión que se puede hacer en toda la energía. Bien, vale. Eso es, ¿vale? También se ha experimentado y se ha visto que se alteran en la vertical de un elemento ferromagnético importante, como puede ser, por ejemplo, pues el motor de un coche. O bueno, pues entonces se va a ensanchar, vale. Se van a hacer esas líneas patógenas, sí, o poco agradables, se, sí, van a hacer más anchas, entonces nos vamos a sentir más incómodos. Bueno, para que nos entendamos, puede, bueno, ser cierto. Pues fíjate, ya en el siglo pasado Palm, que era un ayudante del doctor Harman, dejó constancia de que estas líneas eran pues bueno, unas más peligrosas y otras menos. Vale, las hay de primer orden, que sería la más potente. Sí. Luego, cada 7 cuadrículas, ¿vale?, existe otra de segundo. Ah. Y cada 7 existe otra de tercero. Con lo cual, la de tercero ya sí que es de morir. Cada 14, más o menos. ¿Vale? O sea, tenemos 14 líneas más o menos inofensivas. Y a la que hace la número 14, es decir, cada 28, 20 y tal metros, ¿no? Pues ahí la tenemos. Bien. Bien. Vale. Claro. No es la única. ¿Eh, no? Hombre, claro, es que esto es peor que tener que ir esquivando las líneas de las baldosas por la calle. Y todo eso para montar tu casa, ¿eh? Bueno, fíjate, o sea, que tener un problema para pedir la licencia de obra, imagínate ahora que tengo que ponerte las líneas del Pensuy. ¿Te imaginas? Tiene que ser ya una mortada de necesidad. Fíjate. Bueno. Bueno, Manfred Curry no tiene otra cosa que hacer y descubre otra cuadrícula. Vaya, hombre. ¿Vale? Pero esta, para darle un poquito de ánimo a la cosa, en vez de ser, digámoslo así, norte-sur, este oeste, en forma de cuadrícula, sí, exacta, sí. Vale, pues dijo, pues yo las he descubierto en diagonal. Anda. De noroeste a su este, eso es, y de noreste a suroeste. Sureste. Eso es, ¿vale? Y en este caso, bueno, por lo menos dijo, ya que complico la vida al resto de los mortales, le voy a dar un poquito más de distancia, 3 metros y medio aproximadamente, entre unas líneas madre, y otras. Vale, bien, bien. Hombre, mira, sí, sí, por lo sí, menos algo más de respiramos un poquito. Era para, más que nada para fastidiar, ¿no? Totalmente. Yo creo que sí. Para complicar un poquito más. Como era difícil, es difícil, ahora no, complicarlo un poquito más. Ahí está. Bueno, bien. La malla Peiré. Bueno, la malla Peiré son 5,8 metros, también es en plan cuadradito. Está. Dice, mira, yo voy a vibrar un poco más, me voy a subir a 6.000 bueno, unidades. Vaya. Bueno, pero voy a dejar un poco más despacio, ¿no? Y la de Whitman quizás es la más tupida. Ajá. Porque la separación es menor, ya hablamos de 1,5 metros aproximadamente. Sí. ¿Vale? Y bueno, pues hay que decir, importante, que, digamos, lo que afecta cuando estamos en medio de una línea es menos que lo que nos va a afectar cuando estamos en un cruce. Y eso es importante. Sí. ¿Por qué? Porque se van sumando. O sea, lo ideal es estar en una línea, no. Lo ideal es estar fuera. Fuera de la línea. De las líneas. O sea, hay que intentar reconocer las líneas para decir, vale, pues aquí está la línea, pues aquí o aquí no hay claro, línea. Un rectangulito pues aquí. Bueno. Eso es, ahí está, es un rectangulito ahí de calma, ¿no? Digamos. Pero bueno, así. si son líneas de 5, ha dicho de 5, bueno, de unos 7. Entre 5 metros, 7, 3 y medio, es que tenemos un poco de todo. Pues la verdad, digamos que cada dos metros o así, sí, tienes un sitio un poco menos si, bueno. Si vas a hacer una construcción de 150 metros cuadrados, te encuentras un montón de es líneas. Mortal. Claro. Luego, entonces, ¿a dónde nos vamos a centrar? ¿O en qué nos vamos a centrar? En los cruces. Ah, bien. Que realmente es donde está el meollo de la cuestión. Vale, vale. Cuando un cruce Hartmann y un cruce Curry confluyen, hay zonas especialmente geopatógenas. Vale. Es decir, energéticamente curiosas. ¿Vale? De la curiosidad esa que nos gusta a nosotros, sí, sí, sí. De esa. Muchas veces hay quien la utiliza, por ejemplo, en la meditación, en la conexión con las energías primitivas de la Tierra, ¿vale? Para eso, perfecto. Ahora, como coloques la cama encima, no olvídate. Duermes. No duermes y eso es lo menos malo que se supone que puede pasar. Vaya. Al ser tan patógeno el flujo electromagnético de ese punto, sí, puede generar enfermedades de tipo bastante serio. Bueno. Ya no solamente hablamos, por ejemplo, de una depresión, ¿vale? No hablamos de una depresión. O sea, puede ser enfermedades bastante graves. ¿Graves? Bueno. Sí, sí. Pueden alterar el bienestar, pero bastante. Entonces, según dices, aparte de otra serie de cosas que imagino que habrá personas que lo utilicen para una... alguna actividad, otra que no la utilicen para nada. Bueno, esto, la verdad que lo del Feng Shui todavía nos queda mucho que asimilar con respecto a lo que estás diciendo, pero al menos lo estás aclarando en cuanto a las líneas, ¿eh? Pero bueno, según dices tú, estos cruces de líneas pueden alterar todo nuestro bienestar. Efectivamente. Bueno. Mira, el punto de partida. El cuerpo humano también vibra. Cierto. ¿Vale? Bien. Bueno, pues se ha medido que un cuerpo sano vibra entre 6.500 y 8.000 unidades bobis. Mayor movimiento cuanto más sanos estamos, ¿no? Bien. Un enfermo de cáncer, por ejemplo, vibra a 4.000. Bien. Pero es que una persona que está próxima a la muerte se ha medido que vibra en 1.000 unidades. Bueno. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Si nos colocamos con demasiada frecuencia en un cruce de estas características, sí, digamos que nuestras vibraciones se van reduciendo. Vamos perdiendo vidas. Vaya, o sea, va disminuyendo esa vibración, con lo cual es por ello que afirmas que nos empezamos a sentir mal, precisamente por esa disminución de la vibración que guarda relación con la salud que tiene la persona. Efectivamente, un bebé cuando si nace sanito y esas cosas pueden estar en torno a las 8.000. Bien. Entonces, son lugares que, como decimos, son curiosos y no es la primera vez que se han nombrado ni que se han detallado. Por ejemplo, los pozos Guy Tyson o chimeneas como telúricas o salidas de demonios, como eran conocidas en los chinos por los chinos en la antigüedad. Vaya. Bueno, pues son como respiraderos correspondientes a puntos de este tipo. ¿Vale? O sea, son respiraderos de radiación nociva que surgen del subsuelo, ¿vale? Y es una de las alteraciones telúricas más peligrosas para nuestra salud. ¿Vale? Las venas subterráneas de agua. Hay quien dice, bueno, hay agua, esto está bien, ¿no? O sea, es bueno que haya agua en la tierra. Claro, por supuesto, es muy bueno. Pues no. Ah, no. Vale, pues señores, decir, es bueno. A ver, es bueno, sí, pero no se te ocurra poner la casa encima. Ponla un poquito más para allá. Vale. ¿Por qué? Pues porque como todo movimiento genera una fricción. Y como fricción genera alteración electromagnética. Y por tanto, ¿a qué va a afectar? Pues a nosotros. Y a nuestras vibraciones también. Bien. ¿Vale? Entonces, cuanto mayor sea el caudal y la velocidad de ese cauce, pues más nocivas van a ser las radiaciones emitidas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo mismo que con las líneas. Una o dos más, dos o más venas subterráneas, un punto rayo. Ya lo tenemos complicado otra vez. ¿Vale? Entonces, bueno, evidentemente, a ver, esto sigue siendo un tema de debate. ¿Vale? De por qué, de por qué las aguas subterráneas tienen un efecto tan negativo. Claro. O porque... Claro. Yo conozco alguno que tiene que tener debajo de su casa los rápidos del Orinoco por la cantidad de negatividad que tiene, ¿no? Efectivamente. Bueno, pero bueno, se pueden detectar, ¿eh? ¿Ah, sí? Tranquilidad, sí. Bien. Se pueden detectar con un contador Geiger, por ejemplo. Bien. Una antena lobular para detectar las redes Hartmann y un biómetro de Bobis, ¿vale? Con esos tres aparatos, si nos vamos a la parte más científica. Si nos vamos a la parte menos científica, el péndulo nos ayuda. El péndulo es nuestro amigo. Sí, el péndulo sí nos ayuda, por supuesto. ¿Vale? Lo que pasa es que tiene que tener una consonancia vibracional con la persona que utiliza el péndulo. Pero bueno, efectivamente. Sí puede servirnos para esto. Puede echar una mano. Me gusta que hayas aclarado lo del contador Geiger, la antena lobular para detectar la red Hartmann y sobre todo este aparato, que sí lo conozco, el biómetro de Bobis. Sí lo conozco bien. Y es cierto que me ha resultado cuanto menos curioso en su utilización, en su uso y en cuanto a la precisión de la medición de ese tipo de corrientes que no existían en otros lugares. Que yo lo he puesto a prueba. A mala idea, o sea, de decir, no, voy a ver si esto es una cosa que salta cuando le da la gana. No. Sí, ¿no? Realmente lo hace, y es cierto, ¿eh? No puedo explicar cómo, pero lo hace. El caso es que lo hace. Bueno, muy bien, podemos detectar estos lugares, pero ¿esto de qué nos sirve? ¿Podemos contrarrestar de alguna manera toda esta influencia, posible influencia negativa? Claro, ahí está. Hombre, es que tú imagínate, si no, estaríamos todos temblando ya. No, hombre, por supuesto. Bueno, a ver, siempre hablamos teóricamente, ¿vale? Hay cada uno que haga de su capa un sallo. En teoría se puede eliminar un nudo Hartmann, ¿vale? Un punto de cruce Hartmann, sí. Con un método que estoy segura que muchos de nuestros oyentes van a conocer. Aquí entramos en lo que hemos oído como mil millones de veces. Utilizando un cactus. ¿Un cactus? Claro. ¿Quién no ha escuchado lo del cactus encima del microondas, por favor? Sí, bueno, pero el pobre cactus no tiene la culpa de nada, ¿eh? Bueno, pues obviamente no puede ser un cactus cualquiera. ¿Vale? No nos vale uno que encontremos por ahí. Se supone que para estos menesteres hay que utilizar el Cereus peruvianus. ¿Vale? Que no solamente es capaz de disminuir el efecto. Llegó la hora de San Internet bendito. Repite el nombre, venga, por favor. Cereus. Peruvianus. Vianus. Eso es. Vamos, mira, para decir al oyente la forma que tiene. ¿Te imaginas una estrella de mar? Sí, sí. ¿Vale? Uy, qué bonito. Pues, si lo seccionáramos, sería así como una estrella de mar. Es como, uy, qué bonito. Como una estrellita. Sí, es como si fuera. Una cosa alargada, pero que es una estrella, tiene cuatro partes como si fuera, claro, una estrellita, además, claro, muchos pinchitos. Como muchas estrellas una encima de otra, así como tiqui, tiqui. Ay, pues mira, cómprame yo uno. Los collares de la sopa de estrellas que hemos hecho todos en el colegio, pues eso, así. Eso. Ah, pues me voy a comprar yo un collar. No. Que eso pincha, polo, no, malo. No, me lo pondré la maceta, no. Bueno, pues, por lo visto, esta plantita... no es solamente capaz de disminuir el efecto negativo de un cruce Hartmann, sino que también puede absorber los campos electromagnéticos que emiten los ordenadores, las televisiones, etcétera, ¿no? Sí. Aunque no se sabe por qué están en ello, ¿vale? Pero sí que se ha descubierto que es mejor su capacidad cuanto mayor sea su tamaño y también mejor cuantas más caras tengan. Ajá. Evidentemente, si tenemos un cactus de medio metro, no lo vamos a poner delante del televisor. Vamos a actuar con un poquito de inteligencia. ¿Y por qué no? Hombre, pues porque no lo ves. Para lo que ve, pero para lo que ya que bueno, ve. Pero si quieres ver una película, pues ya te has fastidiado. ¿Vale? Entonces mejor bueno, a un ladito. Al ladito, bien, perfecto. Vale. Y, importante, tú has dicho antes, hombre, es que la plantita no tiene culpa de nada. Cierto. Claro. Cada cierto tiempo hay que sacarlo al exterior. ¿Vale? Pero sí que es verdad que científicamente se ha demostrado que altera las mediciones de ese aparatito que tanto te gustaba, como era el contador Bobis. Es cierto. Hay otros elementos que, como el que creo que vas a hablar ahora, que lo altera y mucho más, sí, y lo ¿verdad? He podido comprobar. Jaja. Bueno, pues otra forma de neutralizar estos cruces, dicen que es colocar una pirámide. Cierto. Sobre todo útil cuando es un cruce que une líneas Hartmann con líneas Curry. Que este sí que es... complicadito, ¿vale? Se les llama puntos estrella y tan estrella. Bueno, la solución que da la pirámide es que reconvierte la polaridad de las líneas negativas a positivas, ¿vale? Y también se puede hacer mediante pequeñas piezas de cobre, ¿vale? O hilos de cobre con una toma de tierra, esferas entretejidas, en fin. Digamos que es una manera de evitar que las geopatías, estas que se generan por estas líneas, continúen dañando la salud de la persona que se encuentra expuesta a estas energías, ¿no? Bien. Una vez corregida la polaridad, y al cabo de una semana más o menos, se entiende que se empieza a sentir el beneficio de haber reconvertido y de haber llevado a cabo esa acción, ¿no? Los beneficios, pues se perciben en un mejor descanso, por ejemplo, si lo tenemos cerquita de la cama, la memoria se hace más aguda, somos capaces de concentrarnos muchísimo mejor, por bien, ejemplo, pues si es en un entorno de trabajo, vamos a rendir bastante más, sentimos más vitalidad y pues los achaques físicos van a disminuir. Claro. ¿Qué ocurre? Cambiando los muebles de sitio y valiéndonos de una persona experta en la materia que nos confirme por dónde pasan las líneas Hartmann, podemos hacer efectivamente que nuestra casa sea un lugar más habitable. Pero claro, necesitamos a alguien que nos las detecte. Porque es complicado detectarlas así como que extendiendo la manita y ya está, ¿eh? Bueno, nuestro compañero José Minero, que está ahí en control, que nos está aguantando esta noche, está muy interesado y él lo que quiere saber es, ¿estos lugares energéticos tienen efectos realmente visibles? Porque, bueno, es sencillísimo establecer teoría, pero realmente sobre algo que no se ve es facilísimo. Claro. ¿Cómo podemos...? O sea, ¿qué lugar energético, qué efectos visibles tienen estos cambios energéticos? Vale, pues mira, por ejemplo, un muro... Sí. Que tiene una humedad, pero la humedad tiene forma ascendente y no tiene causa conocida, no hay tuberías. Pues mira, eso probablemente sea generado por un cruce de este tipo o por una línea de este tipo. Grietas y fisuras en paredes sin causa aparente, sin hundimientos del terreno, etcétera. Persistencia continua de insectos. Plantas marchitas sin causa aparente que al cambiarlas de lugar reviven. Mira, mi madre lo dice muchas veces. Esta planta es que no le gusta el sitio donde tú la has puesto. Y yo, no, mamá, es que yo tengo mala mano con las plantas. No. Bueno. Porque mi madre las cambia de sitio y las plantas bien. Vuelven para arriba. No, entonces, como bueno. Ser vivo que es, hay lugares que le gusten, lugares que no. Efectivamente. Obvio, claro. Quien tiene animales en casa lo tiene muy fácil. ¿Por qué? Pues porque hay veces que los ven agresivos, faltos de vitalidad, tristes. Claro. Les afecta muchísimo más, porque no tienen el componente racional que les hace tirar para adelante, a lo mejor como nosotros, ¿no? Las personas lo mismo, ¿vale? Otra cosa bastante interesante, ¿cuántas veces habéis visto por la calle un árbol que crece torcido? Uy, un montón. ¿Como así, como con forma medio de alcayata? Sí. Pues ya sabes dónde hay un cruce Hartmann. Ah, ¿en ese sitio? Oye, y otra cosa, cerca. ¿Has visto? Tengo uno muy cerquita, vale, de casa. Vale, construirte una pirámide. Yo voy a construir en el bloque entero, voy a construir una pirámide. Efectivamente. Y otro, que por Dios no os riáis, no, pero de verdad que hay fotos en internet súper saladas y súper interesantes. Acumulación de gatos. Tú de pronto, o sea, donde hay un montón de gatos, también cruces de hecho de energías. Sí, a los gatos les encantan estas energías. Y de hecho hay quien dice, donde duerme un gato, sí, no te tumbes. Si vas a dedicar mucho tiempo a estar en ese sitio. Pues voy a tener que dar una porque les a mi hijo encanta. Sobre el gato que tenemos y su cama, porque no se despega de allí. Pues les encantan los cruces Hartmann. Bueno. Importante. Pues... vaya, bueno. Sí. Qué barbaridad. Bueno. Hay, la verdad, bastantes sí, cositas interesantes. Hay fenómenos que se deberían tener en cuenta y que acarrean unas consecuencias bastante, pues bueno, quizá no tan misteriosas, pero sí graves, ¿vale? ¿Os suenan las CAT? No. No. Clear Air turbulencias de aire en aire tranquilo. Ahora sí. Vale. Bueno, pues son perturbaciones que no son detectables por el radar, porque no son masas de aire frío ni de aire caliente, ¿vale? Pero sí que han sido causa de cierto número de accidentes de aviación, o por lo menos de sustitos, ¿vale? Como se produce con estas líneas, se producen aumentos en la gravitación local, ¿vale? Pues aunque solamente sea de un 5 o un 10%, pues se van a notar bachecitos. Bueno. ¿Vale? Pues se van a notar bachecitos. Y los bachecitos en el aire son desagradables, porque todavía en el coche sabe dónde está el bache, pero en el aire dices tú, claro, ¿y dónde está el socavón? Claro, pero ¿qué ocurre? Porque no lo veo. Claro, es que no se trata de que la línea sea un bache en sí, sino de que su flujo atrae el aire de la zona. Entonces, vale, hay algo ahí que no debería estar, ¿vale? Bueno. Evidentemente, al no intervenir diferencias de temperaturas que afecten en la densidad del aire, pues es por lo que no se pueden ver en el radar, ¿vale? ¿Qué ocurre si un avión se mete en una de esas? Pues bueno, si no tiene cuidado puede acabar en el suelo. Bueno. ¿Vale? Hay forma de corregirlo, pero... Sí, bueno. Sí, hombre, sí. Pero vamos, perder hasta 10.000 pies de altura no debe ser muy agradable. No. Ya te digo que pierdes 300 y es como si estuvieras en la montaña rusa más grande del mundo. Y lo digo por experiencia propia. ¿Sí, verdad? Sí. Pues eso. Sí. Sí. Suena mucho como a Triángulo de las Bermudas y cositas de esas, ¿a que sí? Pierde 1.000 metros, o sea, pierde 300, dice tu madre mía, pierde 1.000 y es que te saltas del avión y sin paracaídas. Dice, ya me tiro yo. Sí, ya. Ya me tiro yo. Ya, sí, eso yo me tiro. Bueno, pero sí, no todo tiene que ser malo. No, hombre, no, espero. Vale. Espero. A ver, hay aspectos positivos. Es posible que las energías que emiten estas zonas, incluso las líneas enteras, favorezcan pues algunos aspectos físicos y mentales de los humanos. Bien. Entonces pueden ser muy útiles para, por ejemplo, pues favorecer ciertos estados alterados de conciencia, ¿vale? Claro. Algunos han sido cunas, algunos de estos lugares han sido cunas de civilizaciones ahora desaparecidas. Muchos lugares sagrados desde tiempos inmemoriales, ¿vale?, han albergado santuarios, edificios religiosos en los que se percibe una fuerza insólita y se debe precisamente a estos puntos o cruces, ¿no? También, pues, se pueden manipular. Ojo. ¿Ah, sí? Hombre, claro, como el flujo de un río. Anda. Lo mismo, ¿vale? Entonces, las podemos manipular hacia lugares que veamos que hacen falta. Bien. ¿Vale? Bien. ¿Cómo lo hacían? Pues los antiguos lo utilizaban para influir en las lluvias, lo utilizaban para influir en las cosechas, aumentar la fertilidad de la tierra. Bien. Es curioso. Buenos detalles. Es curioso. Muy buenos detalles. La verdad que es sorprendente, cuanto menos, si sabemos que se ha utilizado a lo largo del tiempo y por parte de las civilizaciones, pero no sabíamos exactamente por qué. Y la verdad es que los japoneses, al fin y al cabo, van a tener razón cuando empiezan a ubicar ciertos edificios en lugares concretos y la productividad aumenta. No solo eso, claro, mejora hasta la salud de las personas que están dentro del edificio. Es que va todo unido. O sea, si tú estás trabajando en un ambiente agradable, en el que, digamos que el campo electromagnético es más o menos estable o es una vibración que está en consonancia con la tuya, trabaja muchísimo mejor que si tienes una piedra en el zapato. Hombre, por supuesto es que sí, la piedra en el zapato. Complicado. Ana Garrido, muchísimas gracias por ese informe que nos has traído sobre estas corrientes telúricas, estas cruces Hartmann, en definitiva, esta gran información que tiene que ser... Yo lo guardaría, el audio, de verdad, lo guardaría para, si acaso no cambiamos de casa o tenemos la posibilidad de meter algún elemento en nuestra vivienda que mejore nuestra calidad de vida. Y ahora no os vayáis, pasamos esta revista radiofónica y vamos concretamente con nuestro compañero José Apolo, que sigue con su uniforme de la USAF y en este caso nos va a hablar de varios experimentos, entre ellos el experimento Vanderbilt. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Bueno, pues la cajita con la píldora, perdón, con la cápsula, yo la tengo aquí y yo no... Me da muy mal rollo, Apolo. Pues yo que tú me tomarías la pildorita. ¿David tiene agua? Espérate, te echo. Es yo duro potásico y es que estaba haciendo unos experimentos por aquí cerca. ¿Qué hace? Con uranio. No, pero según las autoridades norteamericanas era bueno. Ya te, decía yo que tenía la cara de Homer Simpson. Pero ese muchacho va peor, ¿eh? Vamos a ver. ¿Experimentos? ¿Que he dicho que autoridades qué? ¿Americanas ha dicho qué? Decían que incluso era bueno un poco de radiación. Esto es increíble. Si querían encender bombilla con las manos. Totalmente. Qué barbaridad. Todos tenemos, seguramente, todos los oyentes que son amantes del misterio, seguro que tienen algún amigo, familiar que no los tildan de... No, tú eres un conspiranoico. Sí. Y bueno, pues hoy le voy a dar el arma definitiva. Vaya. Me gusta eso. Las conspiraciones estas de JFK o el 11S es un juego de niños comparado con la que hubo, y esta está totalmente documentada, incluso además con resolución y petición de perdón por parte de un presidente de los Estados Unidos. Quien quiera le puedo proporcionar después la página web donde se encuentra la resolución. Y pueden leer que todos estos datos, pues, son... Lamentablemente son reales. Me estoy quedando alucinado con lo que estoy viendo. He puesto en internet algunas de las cosas que me estoy quedando alucinado. Bueno, vamos a ver, vamos a conocer... Porque nos traes dos experimentos, ¿no? Sí, vamos a ver. Son dos de los 4.000 experimentos... Sí. Clasificados. ¿4.000? Ah, yo pensaba que lo decías... Pobres. Como decimos, anda, debe haber... No. Sí, no sé cuántos, ¿no? 4.000 documentados. Más de 4.000. Qué barbaridad. Bien. Qué barbaridad. Que parece que se dice muy pronto. La verdad que sí. Ya te digo. Los Estados Unidos, pues, con el pretexto de preparar, pues, una respuesta ante un posible ataque nuclear soviético, pues, durante la Guerra Fría, pues, se dedicaron a eso, a hacer experimentación ante lo que podía venir. Vamos a mejorarlo. O sea, se trata de que los americanos inoculaban, de alguna forma, radiaciones a cualquier personilla que pasaba por allí para saber qué posible efecto tendría en el cuerpo si sufrieran un ataque por parte de los rusos. A cualquier personilla, o a cientos o a miles. ¿Pero qué dices? Millones de personas fueron expuestas a lluvia radiactiva resultante de la detonación de más de 200 armas nucleares atmosféricas y subterráneas. Pero así como 100 liberaciones secretas de radiación al medio ambiente. Pero deliberadas. Y yo hablando de cruces y preocupado. Sí, pero no, pero a ver, eso no es peor que se atacaban los rusos, porque es una especie de exterminio. Yo no lo entiendo. Y bueno, es que se me acumula la pregunta, así que mejor sigue, porque es que se me acumula la pregunta, de verdad. Sigue. Tiene base de muchos datos. Venga, vamos a ver, vamos a los datos. En más de 200.000 veteranos que trabajaron en los sitios de las detonaciones nucleares durante la época de los años 50, los 60, pues obviamente, pues la mayoría terminaron con un precioso cáncer gracias a la radiación, a la lluvia radiactiva. Qué barbaridad, de verdad. Yo creo que hay cosas que... Bueno, como decía Einstein... Miles de residentes que vivían así en pequeños poblados de Nevada, Utah, Colorado y Nuevo México. Toda esta zona se trató más porque decían que eran de un bajo segmento de población. Típico de los estratos norteamericanos, de esa doble moralidad. Típico. Pues bien, estos experimentos estaban dirigidos por la Comisión de Energía Atómica, Departamento de Defensa, Departamento de Salud, lo que es el CDC, el Centro de Control de Enfermedades, y la CIA y la NASA. ¿Y la NASA? La NASA. ¿Y qué tenía que ver la NASA en todo esto? Pues imagínate cómo fue la cosa, de que se hizo incluso campaña de hacer creer a la población de que la exposición a pequeñas dosis de radiación no tenía ningún efecto dañino. De hecho, intentaron convencer a la gente de que un poco de radiación era incluso buena para la salud. Pero, y la gente se lo tragaba y decía, sí, venga, no pasa nada, radiación para mí, venga. Hombre, estamos hablando de... ¿Con un batido de uranio? De los años 40, 50, que todavía esto tampoco era demasiado conocido para... No tenía el conocimiento que tenemos ahora. Ya. Pero vamos, me parece... Bueno, no sé. Continúa con los datos, que eso por es un lo que documento importa. Secreto de la Comisión de Energía Atómica del 17 de abril de 1947 revela que los médicos eran conscientes de los riesgos a la salud humana derivados de la exposición radiactiva. Y siempre trataron esto como bajo el título de experimentos médicos en humanos. A ver, los médicos sabían de la nocividad de este tipo de aberración, porque no se puede llamar experimento, aberración. Sin embargo, las autoridades... ¿Forzaban de alguna manera que esos experimentos tuvieran la pitola de médico? Sí. ¿Y no había ninguna declaración de ningún médico en contra, o es que los quitaban de en medio? Cualquiera. Vale, el hombre de negro. De hecho, en el memorando decía que ningún documento que se refiere a experimentación en humanos debe ser liberado debido a que esto puede acarrear un efecto adverso en la opinión pública o resultar en procesos legales. Los documentos que cubran ese campo de trabajo deben ser clasificados como secretos. Anda, o sea, en ese caso llegaba la vitolita, decía el médico, ostras, pues yo quiero seguir cobrando, quiero seguir trabajando y quiero seguir, sobre todo, respirando, que es lo mejor que me sienta a mí por las mañanas temprano. Así que, ¿tú sabes a qué punto llegó la cosa de que algunos residentes que testificaron que decían que los oficiales del CDC le dijeron que su neurosis sobre la lluvia radiactiva sería la única cosa que les provocaría cáncer? Y particularmente si eran mujeres. Qué poquísima vergüenza. Qué poquísima vergüenza, por Dios. Algunas mujeres, de hecho, como que pillaron una enfermedad severa debido a la radiación, pérdida de cabello, quemaduras cutáneas graves, fueron diagnosticadas en hospitales como neuróticas. Ah, muy bien. Otras también que estaban gravemente enfermas, se les diagnosticó el síndrome del ama de casa. El síndrome del ama de casa. Yo voy a pasar palabra. Y una cuestión. ¿Había alguna...? Bueno, hubo... no sé si lo sabes, si está el dato, porque imagino que tiene una cantidad de datos que a lo mejor este no está, pero ¿hay algún tipo de efecto sobre los posibles descendencia, la posible descendencia de esas mujeres que se sometieron, entre comillas, a este tratamiento, entre comillas también? Y tanto. Ahora vamos a... Venga, vamos a ello. Es que me ha preocupado eso de las mujeres especialmente, me preocupa. Vamos a ello. Con la reciente desclasificación de documentos secretos que... Sí. Pues se ha desvelado que eso durante la Guerra Fría, entre el año 1944 y 1974, pues fueron cuando se realizaron todos estos experimentos. La historia sale a la luz cuando en el 1993 pues fueron identificados los nombres de 18 ciudadanos norteamericanos que secretamente habían recibido inyecciones intravenosas de 5 microgramos de plutonio. ¿En qué año? Esto salió en el 1993. Sale a la luz en el año 1993. Y eran 5 microgramos de plutonio. A un grupo reducido de personas. Sí, de momento fueron identificados 18. Claro. Pues imaginaros lo que te pongan una inyección de plutonio. Lo que no puedo imaginar. Es cómo, qué capacidad de convicción. Claro, también el desconocimiento sobre la radiación hizo mucho daño en ese momento. Claro, ponte una inyección de ¿qué era? ¿Uranio? ¿Plutonio? Ponte una inyección de plutonio y verás tú lo tersa que va a tener la piel. Y se lo traga en la década de los... En esa década, 50, 60, imagino que sería el comienzo del experimento, ¿no? ¿O 70? No, empieza a los 40. ¡A los 40! ¡Pero me lo pone! Adelgazaba seguro. Eso seguro. Y perdías pelo también. Bueno, entre abril y diciembre de 1945, tres pacientes terminales con cáncer, cuyos nombres clave eran CH1, 2 y 3, pues recibieron las inyecciones de plutonio. Sí. Al menos dos fueron en un hospital de Chicago y... Al CH1 y al CH3 fueron administradas las dosis más altas, que ya fueron aproximadamente unos 95 microgramos. ¡Ay, madre! Bueno, los dos primeros murieron, lógicamente, y con el CH3 nada se sabe qué ocurrió y no existe más documentación. Después nosotros... permanece en el misterio. Ya. Nosotros vemos las aberraciones de los nazis, que por supuesto las cometieron, ¿eh? Las cometieron. Pero es que llevamos unas semanitas que no estás hablando de experimentos norteamericanos que se están llevando a la palma, ¿eh? Y algunos rusos también. Por eso te digo cuando dicen la gente, ¿no? Conspiranoico. Uh-huh. Esto está datos. Todo documentado. Claro. Claro. Aquí no hay conspiración posible. Ahí hay datos fehacientes sobre un experimento. Continúa con ello, Apolo. Pues la administración intravenosa de uranio también se realizó en 6 pacientes gravemente enfermos ya de antemano, y en Boston, en Rochester, en Massachusetts. Pues bien, el extremadamente peligroso experimento del plutonio, que fue realizado bajo los auspicios del proyecto Manhattan, que sonará de algo. Sí, no sé, un poquillo no suena, sí. Pues era establecer los estándares ocupacionales de seguridad para todos aquellos trabajadores que producían plutonio y otros elementos radiactivos para proyectos. Joder. Había que hacer un estándar de la radiación que puede soportar una persona para trabajar en esto. Pues ¿cómo lo hacemos? Pues lo probamos en gente. Claro. Es lo más sensato. Bueno, pues os voy a decir unos cuantos experimentos más que se hicieron. Venga. La exposición de más de 100 aldeanos de Alaska a yodo radioactivo durante la década de los 60. Administración de hierro, calcio radioactivo en las raciones de comida de 49 adolescentes con retraso mental hospitalizados en instituciones gubernamentales. ¡Qué barbaridad! Este hierro radioactivo fue administrado en sus cereales desde entre 1946 y 1954. Se les informó a los padres que sus hijos recibían una dieta especial fortalecida. Muy y bien. Tan fortalecida. ¡Qué barbaridad! No, sí, fuerte estaba. Bueno, pues seguimos. Sí, inyección claro. Intravenosa de yodo radiactivo en 7 recién nacidos, 6 de los cuales, por supuesto, eran afroamericanos. Sí. ¡Qué barbaridad! Ya. Era casualidad que pasaban por allí. Exposición de de 100 prisioneros de los testículos de 100 prisioneros a altas dosis de radiación. Esto se prolongó hasta la década de los 70. ¿Ah? Vaya, mira. O sea que tampoco es una cosa del pasado más remoto. No. Pasado reciente, podríamos decir. La exposición de más de 200 pacientes con cáncer a altos niveles de radiación de cesio y cobalto. Esto fue por la Comisión de Energía Atómica. Pero de verdad, yo investigando alucinado. Se le administró material radiactivo a pacientes psiquiátricos de San Francisco y de la prisión de San Quintín. Ah, bien. Bien, bien. Podemos seguir y seguir y seguir. Que la lista es larga, vamos, de personas que han sufrido este tipo de experimentos. Bueno, aquí viene ataques. Más de 16.000 personas fueron expuestas a la radiación, en algunas de las cuales pues no fueran ni advertidas porque hacían explosiones atmosféricas. Siempre lo hacían de manera que el viento no soplara para California, que soplara para Utah. Como en Utah no hay nada, creo. Sí, bueno. Sí, vale. Bueno, la verdad que 16.000 personas, bueno, eso es lo que se sepa, porque imagino que estos son los datos que más o menos se han podido filtrar a los medios de comunicación o a la opinión pública. Yo de estas desclasificaciones siempre digo, bueno, si esto es lo que desclasifican, lo que se queda en el tintero como... Ya ves, por supuesto. Bueno, y a ver, hubo... existió la desclasificación, imagino, bueno, desclasificación, el conocimiento de este tipo de experimentos por parte de las autoridades norteamericanas, me imagino que con una sensación de, imagino, de escándalo público, y se tomó algún tipo de represalia, algún tipo de denuncia, hubo algún tipo de acción contra las personas que realizan este tipo de experimentos, o ha quedado todo ahí. Las denuncias surgieron eso en el año 93, algunas mujeres o descendientes de esas mujeres que se vieron afectadas, y pues se le indemnizó con unos millones de dólares y ya está. Pero a mí la verdad que me ha sorprendido sobre todo esto, lo que ya, si queréis, nos centramos en el experimento. Venga, Mandela. Claro, vamos a él. Esto empieza a mediados de los años 40, en concreto entre 1945-1949. Camuflado como un programa oficial del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, que está en Nashville, y liderado por el doctor Pornhan. Bueno, pues la finalidad era estudiar la capacidad que tenía el cuerpo humano en absorber la radioactividad, en concreto en embarazadas y sus posibles efectos sobre el feto humano. Ese es el de los buenos. Y está bien, hombre. ¿Y qué fecha? Década de los 40, ¿verdad? Sí, finales de los 40. Fueron los propios investigadores y médicos de la universidad. Los alemanes, lo malos que eran, ¿eh? Eran malos, ¿eh? A mí lo que me alucina es que no se fueran a otro país para hacerlo. Yo también me lo estoy planteando. Es decir, ¿cómo es posible, sabiendo cómo son los norteamericanos, cómo es posible que experimentaran? Pero bueno, vuelvo a repetir, que hay que ver a los nazis lo malos que eran. Sí. O sea, aquí el más tonto hace relojes. Ya. Pues los investigadores lo que querían ver era determinar la velocidad de penetración de los radioisótopos en la placenta, así como los efectos en el embrión. Madre mía. Qué bien. El experimento fue llevado a cabo con 829 mujeres embarazadas, caucásicas, y evidentemente con falta de recursos. Hombre, a los cuales pues se les dio una pequeña cantidad de recursos, un dinerito, una cosita así, para decir, venga, vámonos. Pues fueron utilizadas aquellas que se encontraban entre los periodos de embarazo entre las 10 y las 35 semanas. Obviamente, pues no fueron informadas de ninguna de las intenciones reales, engañadas totalmente, y lo que se le comunicó era que se le iba a dar un tratamiento de aportes vitamínicos. Ellos le llamaban el cóctel vitamínico, para ayudar al crecimiento vitamina, adecuado de los una genes. Cosa de poner en órbita rápido, vamos. El cóctel vitamínico fabricado en base a un isótopo radioactivo llamado hierro 59. Que tiene la característica de que se puede marcar bien para ver los efectos, ¿no? Bueno, pues el isótopo era suministrado en dosis muy altas, en concreto unas 30 veces mayor a permitida, y lograron atravesar la placenta en menos de una hora y empezaban a circular libremente por el torrente sanguíneo del feto, pues a partir de entonces. Qué barbaridad. Es que estoy leyendo el isótopo de hierro. Eso que tú decías, el hierro, concretamente el hierro, lo diré, jolín, el hierro 59, perdón, hierro 59, y me estoy quedando alucinado con el potencial radioactivo. Pues este hierro fue elaborado por una empresa privada llamada Union Carbide, subvencionada por el gobierno norteamericano, y para que veáis que esta empresa, las cositas que hacía, sí. Bueno, en los años 80, 1984, en la India, la localidad de Bhopal, no sé si recordáis ese... Bueno, pues hubo un escape, una fuga de 40 toneladas de pesticidas de esta empresa, el isocianato de metilo, Sí. Bueno, pues provocó la muerte de 22.000 personas y más de 600.000 afectados. Bueno, pues esta empresa era la que proporcionaba el hierro 59 para esto. Ah, bien, encima, bien, vale, muy bien, me parece bien. Aquí estaban metidas médicos, enfermeras, todo el mundo sabía lo que estaba pasando. O sea, menos la embarazada. El estamento médico estaba de acuerdo con este experimento. Todo el mundo era consciente. Muy bien. Lógicamente, pues fallecieron varios bebés de cáncer, así como niños con el paso de los años con terribles enfermedades, leucemia, tumoraciones, sarcoma, bueno. Los efectos en las madres, pues erupciones cutáneas, hematomas, hemorragia, anemia, pérdida de... Los efectos que te puede causar hoy en día lo que es la quimioterapia, claro, o la radioterapia, pero imagínate con... A lo bestia. A lo bestia. Claro. Sin control, vaya. Pues ya en enero de 1994, pues el presidente Bill Clinton le encomendó a un comité la tarea de investigar las acusaciones de estos experimentos. Uh-huh. Y ya el 3 de octubre de 1995 ya se concluyó que esto en los años 60 fue de lo más común. Y ahí fue cuando Bill Clinton pues tuvo que pedir perdón en nombre de lo que habían hecho otros, pero son más de 4.000. Qué barbaridad. Es sí, que sí. Esto daría para una hora y media de contar experimentos. Claro. Detonaciones en atolones con población, de todo. Sí, sin mirar, o sea, vamos a tratar de... Primero, probamos el potencial armamentístico y segundo, probamos los efectos sobre la población, pero en directo, con personas reales, que es como se prueban los experimentos, ahí. Mira, hay un detalle con respecto al isótopo de hierro, y es que es el segundo isótopo con más energía de enlace nuclear por nucleón, que solamente es superado por el níquel 62. Y eso era lo que se suministraba a estas personas. El cóctel vitamínico. Ese era el cóctel vitamínico, lo que reponía, la verdad. Bueno, hay que tener una sangre fría tremenda. Yo no sé si los médicos sabían realmente los efectos o se le había engañado también el estamento médico diciendo, oye... Los médicos que estaban en el proyecto Vanderbilt lo sabían... El efecto nocivo. Nocivo, y iban a probar a llegar hasta donde tuvieran que llegar. Pero de verdad, no, ya es que me quedo alucinado, es que no es posible, o sea, no... Bueno, para que luego algunos nos digan conspiranoicos. Sí, bueno, ahora claro, eso con los datos fehacientes y con los datos ciertos que estás dando, es imposible que nadie pueda llegar a decir, no, es que eso es falso. Bueno, y después cualquier persona puede introducirse en internet, como lo estoy haciendo yo, y a la par que José Apolo me va dando datos, los estoy viendo, veo fotografías, veo los informes. Si algún oyente quiere leer la resolución y todas esas cosas, pues que sí. Nos lo pida por... Claro, y se lo damos. Nos lo pida por nuestras redes claro sociales. Que sí, claro que sí. Ponemos el enlace para que lean esa resolución de que todo esto es absolutamente real. Pues eso iba a recordar precisamente los medios de contacto que tiene este programa con todos nuestros oyentes. El Facebook, que es Voces del Misterio, como suena, no hace falta ninguna modificación más. Twitter, que es Voces DL Misterio, la E no se pudiera colocar en este caso. El correo electrónico, Voces del Misterio, todo junto en minúscula, @gmail.com. Repito, Voces del Misterio, @gmail.com. Por supuesto que ahí nos podéis solicitar los informes de los cuales hemos estado hablando esta noche y que José Apolo pues ha expuesto. Muchísimas gracias, José Apolo, por esta información. Tómate la pastilla. Ya me la he tomado. Cuando conforme estaba hablando me la he tomado por si acaso. ¿Tú estás seguro de lo que había dentro de la pastilla? No. Pues eso mismo le pasó a las otras, así que ten cuidado. Bueno, cóctel vitamínico. Nada, ha sido un placer conocer a todos los oyentes. Ha sido un placer trabajar para vosotros. Te lo digo bueno, desde el cariño, tú lo sabes. Ya lo sé. Por supuesto que un fortísimo saludo y abrazo a aquellas emisoras que redifunden este humilde programa que realizamos un grupo de locos aquí en Sevilla y que, por supuesto, para nosotros es un placer poder llegar hasta vuestras casas, vuestros coches, hasta vuestros teléfonos móviles, hasta donde estéis, en definitiva, para disfrutar todos de esto, de lo que nos gusta, que es el misterio. Dos detalles más antes de irnos. El primero, decir que aquellas personas que estén aquí en Sevilla pueden disfrutar esta noche en nuestra compañía, con nosotros, de una ruta de misterio, la cual vamos a realizar en un lugar que, bueno, hemos hecho ya bastantes experimentos, bastantes investigaciones, pero que recientemente un programa de televisión, de éxito, bueno, de visión nacional al menos, pues nos ha seguido los pasos y ha podido publicar algunas de las cosas que nosotros ya habíamos dicho con mucho tiempo de antelación, pero que bueno, a ellos les ha ido muy bien, sobre todo por las imágenes y demás. Vamos a ir hasta ese sitio y vamos a realizar un experimento que estoy seguro que estos señores no tienen ni idea que se podía realizar allí, porque tampoco tienen ni idea para psicología, y vamos a poder realizarlo con las personas que nos acompañen esta noche. Concretamente es a el... ya no vamos a decirle cortijo de los ahorcados, porque ya no nombre sabe todo el mundo, que es la mejorada baja, que es donde vamos a ir esta noche, donde vamos a poder disfrutar de una horita y algo de experimentos parapsicológicos donde vosotros seréis los protagonistas. Mañana, otra ruta más, otra ruta de investigación donde además desplegaremos nuestros equipos, los equipos técnicos, donde recopilamos toda la información importante que después es analizada para, bueno, puedo ofrecer aquí algunos dictámenes que, aunque son un poco apresurados y hipotéticos, no dejan de ser, al menos en cuanto a nuestra evidencia, cierto. Mañana nos vamos, David, ¿dónde vamos mañana sábado? Pues mañana nos vamos a ir a una hacienda maldita. Una hacienda maldita, la cual, pues, bueno, los últimos acontecimientos que se han producido y las últimas noticias que tenemos, pues tienen muchísima relación, sobre todo un accidente de tráfico. Bueno, tenemos mucho más datos. Esto es lo importante. Es lo importante llegar a un sitio, llegar a un lugar y no solo recopilar la información de la investigación que realizamos, también la periodística en cuanto al lugar en sí, sino también los datos que nos dan lo que nosotros hacemos en el lugar, que se cruzan a su vez con los datos periodísticos, que también se añaden con aquellas vivencias de las personas que nos acompañan, y eso da como resultado una ampliación del expediente de ese lugar. Y por supuesto, en algunos casos, la tranquilidad por parte de aquellas personas que han sido testigos de lo insólito, porque lo que nos preguntan es precisamente eso: oye, lo que yo he vivido es cierto o está en mi imaginación. Cuando lo vive una persona, vale; cuando lo viven 60, ya eso no sé qué decir. Bueno, señores, nos quedamos con esa última parte que decía nuestro compañero José Manuel García Bautista, y a vosotros emplazo el próximo viernes, el que viene aquí, en Voces del Misterio. Muchísimas gracias. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. África es, indiscutiblemente, el continente más desconocido después de la inhabitable Antártida. Con una rica historia a sus espaldas y multitud de parajes extremos, que van desde los más áridos desiertos e inexpugnables selvas, posee la capacidad de ser un refugio natural para muchos misterios. Con una historia turbia, salpicada por las injerencias del colonialismo, decenas de jóvenes países apenas han comenzado a tratar de salir adelante, sin demasiado éxito, por sus propios medios. África es un lugar hostil y aislado geográficamente, que guarda para sí numerosas incógnitas, algunas provenientes de lo más remoto de la historia y otras generadas en el último siglo. Apasionante y virgen, es un lugar para los sueños, pero también para las pesadillas. Esta es la lista de los más grandes misterios del continente africano. África es un lugar de hallazgos incomprensibles, y no pasa demasiado tiempo sin que un nuevo descubrimiento ponga en jaque a la ciencia durante décadas. Uno de estos fue realizado en 1972 en la mina Oklo, Gabón, cuando mediciones extrañas de elementos radiactivos llevadas a cabo por técnicos franceses desembocaron en el descubrimiento de que se hallaban sobre un reactor nuclear ancestral. La única explicación posible es que hace 1.700 millones de años se generaron las condiciones naturales necesarias para producir la fisión del uranio en la zona. desembocando así en la formación del único reactor nuclear natural que se conoce en la Tierra. Mucho más conocidas son las esferas de Klerksdorp, encontradas por mineros en Ottosdal, Sudáfrica, entre sustratos del Precámbrico, de 2.800 millones de años de antigüedad. Bolas de pirita pulida, con surcos recorriendo su diámetro, para muchos imposibles, y para otros, completamente naturales, apoyándose sobre todo en un estudio del profesor de la Universidad de Luisiana, Paul Henrich. Pero un vistazo a su carrera hace que salten las alarmas, puesto que tras 15 años, sin nada reseñable, la negación de todos los Oparts, incluso sin examinarlos físicamente, hizo que su nombre comenzara a aparecer en páginas negacionistas, a partir de lo cual su carrera se relanzó, con lo que aparenta haber usado la negación sistemática como método para disparar su carrera. Un testimonio altamente dudoso. Seguramente el nombre de Dag Hammarskjöld a poca gente le suene, pero la suya es una de las muertes, o quizás magnicidio, más misteriosas del mundo. De nacionalidad sueca, fue nombrado secretario general de la ONU en 1953, puesto en el que permaneció hasta 1961, fecha en la que murió al estrellarse su avión sobre Zambia en viaje oficial. Recientes investigaciones están mostrando que el accidente no fue tal, sino una brutal operación llevada a cabo por la CIA y los servicios secretos británicos. Hammarskjöld era un pacifista convencido que se opuso frontalmente a los conflictos, sobre todo a los generados por intereses occidentales en el tercer mundo, lo que le granjeó demasiados enemigos, y que la inmensa mayoría de gobiernos no se hiciera preguntas tras su eliminación. Por un lado, ni un solo testigo habla de accidente, y cientos dicen que el avión del mandatario fue derribado ante el intenso fuego de un avión más pequeño. Además de ello, pilotos que sobrevolaban la zona confirman que el avión no se estrelló, sino que fue destruido en vuelo. Y telegramas que se filtraron en 2011 muestran la ira de los Estados Unidos y el Reino Unido por sus políticas. Una investigación independiente encontró que existió un superviviente, pero que no fue tratado ni derivado a un hospital hasta que no murió. Y por último, ya son varios los exagentes de comunicaciones de la CIA que confirman que ese día, por sus propias manos, pasaron los informes de esa operación que concluyó satisfactoriamente. No esperéis que esto se desclasifique, porque seguramente supondría el mayor escándalo de toda la historia. Si digo coltán, mucha gente no sabrá a lo que me refiero. Este escaso mineral, mezcla de columbita y tantalita, constituye la clave para la fabricación de numerosos componentes electrónicos de alta tecnología. El coltán está dentro de tu smartphone, de tu televisor inteligente y de prácticamente todo lo que use una tecnología avanzada, debido a que usado en condensadores y resistencias, permite reducir su tamaño. El 80% de las reservas mundiales de coltán conocidas se encuentran en la República Democrática del Congo, lo que desembocó desde 1998 en la conocida como Guerra del Coltán, en la que gobiernos, rebeldes y terroristas se han jugado a sangre y fuego el dominio de las minas del estratégico componente para el primer mundo. En los últimos 17 años, se estima que esta guerra encubierta, no declarada, ha causado la muerte a 4 millones de personas y ha erradicado poblaciones autóctonas de gorilas al perder su hábitat o simplemente baleados porque molestaban. Que nosotros tengamos cada vez un equipamiento más pequeño hace correr ríos de sangre en África. Las pirámides de Egipto son posiblemente la serie de construcciones más famosas del mundo y que se han visto rodeadas de misterio desde hace milenios. Por un lado, las dudas acerca de la forma en la que fueron construidas. Por otro, las maldiciones que supuestamente han parecido emanar, en gran parte basadas en la catastrófica cantidad de muertes entre los descubridores de la tumba de Tutankamón. Y además, la sorprendente conexión cósmica de estas edificaciones, donde, por ejemplo, las pirámides de Kefren, Keops y Micerino responden exactamente en posicionamiento y tamaño relacionado a su brillo, con Mintaka, Altinak y Al-Milam, estrellas que conforman el cinturón de Orión, lugar en donde los egipcios creían que se abrían las puertas del cielo. Algunos egiptólogos niegan estas coincidencias, achacándolas a la casualidad. ¿Será que tenían un mal día y les salieron torcidas? Todos somos africanos. El ser humano moderno, esa especie de primates homínidos, denominada Homo sapiens, que estaría llamada a dominar el mundo, se originó en el África Negra hace aproximadamente 200.000 años. Dos oleadas migratorias masivas, una hace unos 130.000 años y otra hace apenas 60.000, supuso nuestra expansión por el planeta, colonizando todos los continentes excepto la Antártida. Así pues, todos los misterios sobre nuestro origen parecen confluir en un mismo punto, el continente africano. ¿Cómo surgimos? ¿Por qué de repente se inició esa migración masiva? ¿Por qué solo nuestra especie sobrevivió y no nuestros primos neandertales o denisovanos? Sea de la forma que sea, la ciencia deberá mirar hacia África para encontrar respuestas concretas a las preguntas sobre nuestros orígenes, todavía envueltos en la espesa bruma del misterio. África es un continente apasionante, con una diversidad biológica de grandes mamíferos muy superior al resto de la Tierra, con rincones absolutamente inhóspitos y una situación política confusa que hace que en muchos casos se imposibilite la investigación eficiente sobre el terreno. Si un problema he tenido en este vídeo es la selección de solo 5, puesto que da para muchísimo más. El misterio de los millones de Kruger, el naufragio del SS Wararat, despiadados dictadores caníbales con su despensa llena de opositores, el misterioso pueblo Dogon, los círculos de Namibia, la reina de Saba, las minas del rey Salomón, el surgimiento de terribles enfermedades y tantos otros que quedan para una futura segunda parte. Y como siempre, mis queridos enigmáticos, pulsad like y compartid con vuestros amigos en las redes sociales si os gustó. Suscribíos tanto a este canal como al secundario acerca de misterios del universo si aún no lo hicisteis. Y recibid mi más cálido saludo desde un lugar no tan lejano del continente africano. Hasta pronto. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. No sé si en otros, pero en este país abundan las tertulias radiofónicas, aunque por lo general tengan más de disputa tabernaria que de sosegado debate en torno a una taza de café. Unas veces me entretienen, otras me ilustran y no pocas veces me hacen sentir vergüenza ajena, pero en fin, las escucho asiduamente. Mala educación al margen, los tertulianos hacen alarde de conocimiento en temas políticos y se mueven con impresionante seguridad dialéctica en el terreno de lo social. Tan rotundos con sus aceptos que oyéndoles uno piensa si no sería mejor para todos que ellos dirigieran la nación. Sin embargo, cuando se refieren con idéntico aplomo a cuestiones de las que algo entiendo, descubro que, con frecuencia, no tienen ni puñetera idea de lo que están diciendo, lo que para mi desconsuelo me lleva a desconfiar del resto de sus opiniones. Hace varias semanas, cuando el tema de los hielos caídos acaparaba titulares en la prensa, uno de ellos, de los contertulios, no de los hielos, los redujo enfáticamente a la categoría de simple broma, y de paso elogiaba el ingenio de los españoles para inventarse bulos, que ya son ganas de elogiar. Lo comparó con las caras de Belmez, ejemplo paradigmático, según él, de cómo un camelo bien urdido puede confundir durante meses a la opinión pública. No es mi intención defender las teleplastias de María, que se defienden solas. Mi intención es que el lector reflexione. ¿Sobre qué?, se preguntará él. Pues de una parte sobre las inmensas tragaderas del ciudadano medio, dispuesto siempre a deglutir sin masticación previa las explicaciones, entre comillas sensatas, que desde los medios de comunicación se dan a los sucesos de carácter extraordinario, sin importarle que, pese a su pretendida racionalidad, tales explicaciones sean tan absurdas o tan pueriles que ofenden a la razón misma. De otras, sobre quién, cuándo y cómo se decide que ese suceso extraordinario debe ser encajado, aunque sea martillazo, dentro del ordinario. y aun de otra parte más, sobre lo que mueve a redactores, divulgadores, científicos o alternativos radicales a pergeñar y difundir tan infumables explicaciones sin rubor alguno. Que la gente sienta aversión a cualquier hecho que se escape de su entendimiento resulta más que evidente a estas alturas de la historia. También es verdad, Palmaria, que entender lo que se dice entender entiende poco. Pero para eso están los científicos, en quien delega confiada y gustosamente tal responsabilidad. Por ende, descubrir que nuestra totemizada ciencia carece de conocimiento sobre muchas y trascendentales cosas les angustia tanto como cuando, todavía niños, descubrimos que nuestro padre no es omnisciente y encima, o en cualquier otra postura, que eso no hace al caso, fornica con nuestra madre. En el fondo, a la mayoría les da miedo hacerse adultos y antes de enfrentarse a lo desconocido, prefieren seguir creyendo que su padre es Superman y que a los niños los trae la cigüeña. Mal está, pero está aún peor que, por no entender su ascendiente, numerosos científicos se hagan cómplices de esta impostura. Y es que, en contra de lo que la mayoría cree, la inteligencia nada tiene que ver con la madurez. Se puede ser una lumbrera en biología o en astrofísica y tonto de las posaderas en otros aspectos de lo psíquico. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Los fantasmas, aparecidos o espectros, no tienen por qué pertenecer a siglos pasados, a tiempos de guerra o épocas más oscuras. También encontramos personajes actuales, desencarnados que han podido ser vistos en dependencias donde se realiza una labor muy relacionada con la que desempeñaron en su vida. Hablar sobre Severo Ochoa es hacerlo sobre una de las etapas más brillantes de la investigación española. Fue premio Nobel de Medicina y Fisiología, especializado en biología molecular y bioquímica, así como doctor honoris causa por la Universidad de Córdoba en 1989. Nacido en Asturias y fallecido en 1993, su vida fue tan apasionante como su dedicación a la ciencia, y su muerte puede ser tan apasionante como el hecho más inexplicable que jamás nos hayan contado. Pero, ¿por qué hablamos de Severo Ochoa? Corría el año 2007, cuando una de las señoras de la limpieza avanzaba toda prisa por los pasillos de la universidad demudada. Pálida y con el corazón a punto de estallar, como un resorte, sus piernas solo sabían correr y escapar de aquello que no comprendía. Se encontraba en el semisótano, y lo imposible se había materializado ante ella. Allí había algo, había visto algo. Era muda y no sabía explicar el qué, pero superaba con mucho cualquier cosa material que hubiera visto jamás. La mujer hizo saber como pudo que jamás volvería a aquel lugar, aunque la despidieran del trabajo. El miedo era superior a cualquier estímulo, y su temor era casi infinito. Era el pánico a lo desconocido, a lo oculto, a lo imposible. Pero las impresiones no se iban a acabar aquí para aquella buena señora. Pasados unos días, en otra de las salas de la universidad, observó aterrorizado un retrato colgado de una pared blanca. Aquel rostro era el de la misma muerte, el de la misma aparición que la había atemorizado días antes. Casi presa de un síncope, llamó a sus compañeras con todo tipo de ruidos y balbuceo. Aquella aterrorizada mujer afirmaba que aquel hombre era el mismo que de forma espectral se le había aparecido en el pasillo del semisótano. Todas sus compañeras se miraron entre ellas. Pero niña, si este hombre se derechó y murió hace mucho tiempo, le dijeron. Sin embargo, aquel rostro era inequívocamente el que se le había aparecido en tan sombrío lugar. Precisamente en el pasillo de aquellas dependencias se encuentra el módulo de bioquímica, biología molecular y celular. Y todos los que allí desempeñan cualquier función laboral hablan con normalidad del espíritu que los acompaña. Nada más y nada menos que del mismísimo Severo Ochoa. Curiosamente, el edificio C6 fue rebautizado como módulo Severo Ochoa. ¿Casualidad? A estas alturas coincidirá conmigo en que las casualidades no existen. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. crees que estás solo, siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Hoy te voy a hablar de un ángel. Un ángel, en este caso, un ángel anunciador, en una zona también cargada de misterio, en una zona cargada de intrigas, en una zona, al fin y al cabo, de nuestra Extremadura, que tiene esa esencia misma de este tipo de fenómenos que tanto nos gustan. Nos vamos a trasladar a Garganta de la Olla. Y allí, en Garganta de la Olla, vamos a visitar un caso que puso los pelos de punta a aquellos que tuvieron la oportunidad de vivirlo. Un caso el cual, bueno, pues en su día causó auténtica conmoción y que desde luego no dejó indiferente a nadie. Porque nos vamos al año 1934. Y en ese año 1934, Garganta de la Olla iba a ser el escenario, voluntario o involuntario, de unas apariciones que desde luego iban a ser muy particulares. Porque todo comienza precisamente cuando un mensaje casi celestial, se le iba a anunciar a una determinada persona. Y fíjate que ese mensaje decía algo muy especial. En concreto, lo que indicaba era: no temas, María, porque has hallado gracias delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás de nombre Jesús. Bueno, pues casi todo el mundo conoce en mayor o menor medida los acontecimientos que se narran en el primer capítulo bíblico del Evangelio de San Lucas, la aparición de un ángel ante la madre de Jesús de Nazaret, anunciándole su repentino estado de embarazo, así como evidentemente el futuro nacimiento del niño que estaría llamado a cambiar la historia de la humanidad. Y abusando de cierta confianza, aquel mensajero presionó a la sorprendida mujer para que su hijo recibiera el nombre de Jesús y no otro. Bueno, pues ese pasaje bíblico, ese suceso, es para muchos parte de una leyenda y una tradición religiosa del cristianismo, pero que tuvo secuelas 2000 años después, convirtiendo a la localidad de Garganta de la Olla en un peculiar Belén cacereño. Corría el mes de octubre de 1934, a eso de las 11 de la mañana, Elvira Niguerol se dirigía como cada día a hacer sus obligaciones y sus labores en el campo, donde estaba al servicio de un patrón que tenía una finca a las afueras del pueblo, en una zona conocida como las Majaillas. Allí era donde ella hacía su trabajo y donde cuidaba las plantaciones de sandías y melones que inundaban toda aquella masía. Por aquella fecha, su nuera, Gervasia Hernández, se encontraba en el noveno mes de embarazo y a punto de dar a luz. En pleno trabajo, algo le hace apartar la vista de la tierra. A unos pocos metros, una extraña visión la deja anonadada. Más le sorprende aún que a sus compañeras y a sus compañeros, o el propio hijo del patrón que estaba allí presente, que no se inmutaban ante la aparición, parecía como si realmente la viera ella sola. Aquello se trataba de una enorme y resplandeciente esfera sobre la cual se encontraba un muchacho de rostro hermoso y aniñado, de corta estatura, sus brazos estaban extendidos hacia los lados y portaba o vestía una ropa ceñida y con una extraña iluminación. Según el testimonio de Elvira, la blusa parecía tener un tono rojizo. Y aquella señora, que nada sabía de fenómenos insólitos, pues pensó en un primer momento que se trataba de algún mendigo, que pretendía robar en aquella huerta. Y hacia él se dirigió para darle una reprimenda. Pero antes de llegar a la esfera, ambos desaparecieron, esfera y ese niño angelical. En ese momento escuchó una voz que retumbaba en su cabeza y le decía: marcha con rapidez al pueblo, Pues tu nieto ha nacido. Deberéis ponerle por nombre Ángel, pareciéndose a aquella cita que decía: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Pues en este caso, aquella entidad, aquel ser, le pedía que se le pudiera por nombre Ángel. Elvira no daba crédito a lo que estaba sucediendo. Fue a buscar a su marido, intentando convencerlo de que debían partir para Garganta de la Olla sin más retrasos, y después de mucho insistir, el hombre accede y obedece, más por nada por no escucharla que por creer aquellas palabras. Pero las dudas se disiparían al llegar al hogar y comprobar que, como le anunció ese mensajero tan particular, pues se encontraban que la criatura había nacido en el mismo momento que se manifestaba la aparición en las majaillas. Todos creyeron, sin excepción, a Elvira. Una vez que ésta manifestó sus experiencias con las manos temblorosas y el pulso irregular, entre otras razones porque se trataba de una mujer íntegra que no se daba a la fábula, y porque en aquella el contar una historia como la que solo podía conducir al ridículo colectivo, pues evidentemente era un descrédito para la persona. Y sin embargo, nadie en su sano juicio hubiera mentido con unos asuntos semejantes. Tal y como había solicitado el misterioso ser de la bola de luz, los padres de la criatura, Petronio García y Gervasia Hernández, pusieron el nombre de Ángel a su hijo. Y desde aquel momento, el niño se convirtió en el nieto favorito de Elvira, a pesar de que ésta contaba en su haber con otros 20 nietos. Ángel García Hernández sintió de pequeño la llamada de la religiosidad, ejerciendo primero de monaguillo en una iglesia, para después ingresar como fraile en una orden. Su labor en ese sentido le llevó a recorrer diferentes localidades españolas, dando después el salto a Latinoamérica. Pero al cumplir 24 años se dio cuenta de que aquel no era su camino, y pidió una dispensa papal para abandonar la orden y regresar a su país. Ya en España ejerció en diferentes empleos, hasta que un golpe de suerte le llevó a ganar la lotería, cuyos beneficios los invirtió en montar un comercio de perfumes en Talavera de la Reina, en Toledo, que él mismo sacó adelante durante muchos años. Por más vuelta que se le dé al tema, la respuesta es esquiva. Si Ángel García es un hombre normal y sencillo, ¿por qué fue anunciado de manera tan pomposa por aquellos ángeles, a decir de la testigo? Después de analizar la vida del personaje, pues no se desprende de ella ningún acontecimiento fuera de lo normal, más allá de la providencial lotería que le permitió dedicar el resto de su vida a un negocio propio. Más allá de sucesos físicos, el propio protagonista aseguraba haber sentido desde pequeño una protección especial, como una energía desconocida e invisible que lo acompañaba a todos lados, lo que le permitió ir por la vida sin miedos, con una seguridad y una confianza poco habituales y destacando. A su vez, Gervasia cuenta que al concebir a Ángel, sus padres la echaron de casa, y aquello fue el preludio de una situación familiar sumamente incómoda. Parece que tras la misteriosa anunciación de la que fue testigo su suegra, sus padres volvieron a acogerla y las relaciones volvieron a su cauce normal. Pero una lotería, la solución para una mala situación familiar o la sensación de estar protegido por la divinidad, pues no son razones de peso para que su nacimiento fuera anunciado a bombo y platillo por aquel ángel de luz. ¿Ocurriría antes de su muerte algo que diera respuesta al enigma? ¿Sería Ángel García en un futuro próximo o lejano protagonista de algún acontecimiento que ayude a determinadas personas o las invite a reflexionar sobre el asunto tan trascendente de la vida? Otro asunto sería también el cuestionar que aquel ser que anunció el nacimiento de nuestro protagonista, ¿qué es lo que realmente era? Los más conservadores se aferran a los pasajes bíblicos y hablarán de la presencia de un ángel. Los aficionados a la ufología compararán las características de aquel ser de luz y su bola de luz con la capacidad de emitir mensajes telepáticos con las de un extraterrestre. En todo caso,